sazón. El destino ser un pobre habitante de fábrica. Corazón. Mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, el mundo, mundo, mundo, mundo, mundo.